que más. Pero aunque me cueste lo que me costare, te juro y lo cumplo, te voy a olvidar. Recuerda que fuiste por mi bien querida, que como a ninguna te supe querer. Te puse en tus manos mi suerte y mi vida, y mi vida y suerte la echaste a perder. Puse en tus manos mi suerte y mi vida y suerte la echaste a perder. Recuerda que fuiste por mi bien querido.